amor, no te vayas jamás de mi vida. Te llevo tan dentro que sin ti no sé qué va a pasar. Amor, no te vayas dejando una herida, que tu sentimiento para mí sé que va a cambiar. Nadie, nadie te quiere como yo. Nadie puede besarte a mi manera. Nadie puede enseñarte cosas nuevas, porque todo lo hicimos, ya pasó. Nadie, nadie te quiere como yo. Nadie puede atraparte aunque quisiera. Nadie puede entender que tú me llevas dentro del sentimiento, dile no. Aparte,